Estoy borracho tomando cerveza, estoy borracho tomando licor. Porque esa ingrata acabó con mi vida, perdí mis fuerzas, perdí mi valor. Sírvame trago, señor cantinero, y no se more patrón en cobrar. Que con el trago las penas se olvidan, porque esa ingrata hoy la quiero olvidar. Otro trago y rebose la copa, sírvale a todo el que quiera tomar. Haga la cuenta y prontico me cobra, tengo dinero, hay mucho que gastar. Nadie se cima porque estoy borracho, pues nadie comprende ni sabe el porqué. Así tomando esta pena disipo, y hoy brindo esta copa por la que se fue. Me paso las noches, me paso los días, me llegan las horas y a poco se va. No más me queda en el alma una herida, tan honda que solo Dios lo sabrá. Por eso sirva el licor sin medida, a ver si esta herida la puedo borrar. Si bien pudiera sacar de mi pecho y no volverla nunca a recordar.